corazón, porque te empeñas en volver a enfrentarme con mi ayer. Nostalgioso corazón, el pasado hay que olvidar y dejar de recordar. Nostalgioso corazón, no te olvides que al partir aquel sueño fue deshecho. Nostalgioso corazón, o lo olvidas o te juro que te arranco de mi pecho. Olvídala, porque te empeñas en abrir la vieja herida. Ay, olvídala, tiene otro amor, vive otra vida. Olvídala, que aún en el fondo de mi alma duelen, sangran las nostalgias y no quiero recordarla más, recordarla más. Vida, olvídalo.